tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la edición número 1518 de Con Fuerza Heavy, un programa que viene con 3 horas cargadas de rock y metal. Todas las últimas novedades, los últimos lanzamientos que te vamos ofreciendo cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Gracias por acompañarnos una semana más. Arrancamos y lo hacemos con lo nuevo de Threshold. Nuevo lanzamiento que publican esta misma semana y que hoy nos sirve para arrancar el Con Fuerza Heavy. Gracias por estar ahí. Venga, comenzamos. Suena lo nuevo de Threshold. Hoy para arrancar esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. Está 1518 ya. Bueno, más cositas. Después de su último álbum de estudio, Sentiment, que lanzaron el 27 de mayo, el grupo de metal moderno más candente de Inglaterra, los Cabin Boy Jumpship, acaban de estrenar un nuevo videoclip precisamente para una de las canciones que recoge ese nuevo trabajo. El tema es este que arranca ya para los británicos. Cabin Boy, Jumpship.

y los Monsters, nuevo single, Raw Power. Bueno, vamos hasta el último trabajo discográfico que han publicado, Right Behind. Season of Blood es el título de ese nuevo single que publican en estos días. Vamos a visitar el último disco, Feel This, de Crobot. Es un discazo de verdad absolutamente espectacular, con 12 temas tremendos, como este, Golden, son Crobot. Yeah. Crobot Golden es ese tema que recoge como nuevo sencillo su último lanzamiento. Y estos son American Ghost. I'm in the last prairie, bury myself among tall trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still, they will dry and disappear. The mountains in me grow. Maybe on the last prairie, under your field, I perk my sand. The soil that I'll chew will purify the bills in me. It's a communion with the earth, a holy grateful deal. And this powerful whole pile of me will bloom as well. Start a walk again. I trail some gravel on my grave to remind me the right path to give in this painful maze. Tengo que reconocer que últimamente, madre mía, me la escucho en bucle esta canción, que es el último single que han publicado American Ghost de Guerrilla Wester, ese primer trabajo que lanzaban hace pues apenas un mes y poquito a la venta y que esta noche les convierte también en protagonistas de nuestro programa. Pues camino al local de ensayo, si no me equivoco, pillamos a Dani, al vocalista de la banda, y nos está escuchando ya. Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal con Fuerza Heavy? Encantados de tenerte aquí. Vas camino del ensayo, ¿no? Justamente, está lloviendo aquí a chuzos y estoy aquí. Pero estás a cubierto, ¿no? No, aún no, pero vamos. Qué barbaridad. Sin problema. Para una vez que llueve y te pilla en la calle, es que no puede ser. Bueno, es el primer disco que publica la banda. Es verdad que ya venía precedido por algunos temitas más que se lanzaron, pues nada más crearse como grupo, porque vosotros, como banda, que lleváis apenas un año y pico, dos años, ¿no? Sí, con la formación realmente que estamos teniendo ahora, hace nada. Sí, lo que justo dices, un año y medio. O sea que empezasteis a tener la idea de darle forma y de moldear esta nueva aventura pues prácticamente con la llegada de la pandemia. Sí, básicamente fue nuestro starter ahí en la pandemia. O sea, ya teníamos configurado mucho lo que hacer, lo que pasa es que se quedó empantanado y hasta entonces pues bueno, íbamos haciendo nuestras cositas y tal, pero sí, básicamente fue en esas fechas. ¿Os ha facilitado bueno, como teníamos que pasar más tiempo en casa y no se podía salir y todo esto, ¿os ha facilitado la labor de creación o no? Sí, no, el tiempo de introspección pues fue brutal, obviamente. Así que, no, nos vino muy bien, o sea, sobre todo por dejar de currar, que era un problema. En cualquier caso, algo positivo, había que buscarle a algo tan negativo como fue la pandemia, efectivamente. ¿Y cómo se os ocurrió? ¿Cómo de repente decís, oye, ¿por qué no hacemos una banda que se llame American Ghost, que tenga pues como base el blues, el country, el folk, con el rock, que también es una espina dorsal ahí en todo ese entramado? ¿Cómo se os ocurre de repente hacer esto? Pues bueno, básicamente la génesis de todo esto ocurrió cuando conocimos a Nano, nuestro promotor actual, que bueno, yo conocí a Nano de los bares y tal, y me presentó a una peña pues que hacía punk, que son Subestimados, y bueno, que ya entonces no estaban tocando, y les iba molando el rollo, ¿no? Bueno, sobre todo a Guille, que era con quien conecté, y al final hice un poquito de las migas para empezar la movida. Y entonces, pues comenzó, nos conocimos, a ambos nos molaba un poco el rollo folk y tal y cual, y fuimos para ello. Así que fue un poco así. Eso te iba a decir, que tenías claro que querías que fuera esto, que fuera eso que yo decía, ese blues, ese toque de country fantástico que le habéis dado a los temas, y el folk también siempre presente. ¿Eso lo tenéis muy claro? Sí, no, siempre desde el principio nuestras raíces fueron un poquito por ahí. Él quería hacer un rollo más americana, yo siempre me he encontrado a gusto de la americana, y entonces nos encontramos un poco en esa tesitura. Decidimos darle marcha a los temas que tenía yo al principio en el tintero. Luego, pues bueno, ambos escribimos y tal, y ha dado estos frutos. Pero sí, va por ahí. Primero se publicó un EP, ¿no?, de cuatro temas. Sí, el EP Chao, de cuatro temas. Ese seco, la formación original fue. Y nada, fue en directo, de hecho. No, ahí no hay trampa ni cartón, sonábamos a lo que sonábamos entonces, ahora es otra historia. Pero bueno, fue pues una cristalización de lo que éramos entonces, y bueno, orgullosos. Eso es lo que te iba a decir, que es verdad que es muy diferente, y luego, aparte, es que estaba recién nacida la banda, porque es que es del mismo año, ¿no?, de creación del grupo. Sí, no, realmente ocurrió en 2020, ¿no? Es que ya se me escapa el tiempo. Sí, yo creo que sí, que 2020, sí. Sí, pues justo. O sea, fue grabarlo y enchiquearnos en casa, básicamente. Y este nuevo disco, el que publiquéis ahora, el que se está presentando, el Guerrilla Western, que ya es el primer LP, el primer larga duración. Bueno, dices que, y es verdad que lo puede comprobar quien escuche las dos referencias, que es diferente, que ha cambiado muchas cosas, ¿no? No, desde luego. Estábamos pensando ya cuando grabamos esto en una banda grande, estábamos pensando en estar con personas que aportasen mucho al proyecto y nos diesen mucho crecimiento, y así pasó que ahora somos seis y empezamos siendo dos. Qué difícil esto luego para encajar a todos encima de los escenarios, cuando, sobre todo cuando se toca en locales así, que no tiene un escenario muy grande. Sí, vamos, me lo dices y me lo cuentas, o sea, es muy difícil. Lo que ha sido todo el proceso de grabación y ya de darle forma, la forma final, la que ya después hemos escuchado nosotros, ¿en qué estudio fue y cómo fue ese tiempo que pasasteis en el estudio? Pues bueno, esto fue con Álvaro Rey, acá del T, que fue nuestros oídos objetivos en todo el proceso, que al final dio forma al disco, y que nos sentimos muy agradecidos realmente por tener su mano. Y nada, pues realmente grabamos en tres días esto, teníamos muy claras las cosas, pum pum, y ya está, pues no hay más. Oye, ¿cómo está recibiendo el público, los que ahora se acercan a vuestra música, el feedback que estáis recibiendo a través de redes sociales y de todas estas nuevas plataformas, ¿no? Que entre otras cosas, pues mira, nos permiten por lo menos entrar en contacto con gente que a lo mejor de otra manera no sería absolutamente imposible. ¿Qué os cuentan? El disco yo creo que está gustando mucho, ¿no? A ver, va yendo muy poco a poquito, o sea, va llegando a oídos y nos van llegando cosas interesantes, nos van llegando artículos de gente que se lo ha empapado y después está haciendo su crítica a lo que hemos hecho, y la verdad que es muy bienvenido, porque realmente pues lo lanzamos y pues como un disparo al aire, ¿no? Y al final, pues bueno, está haciendo un poquito de resultado y la verdad que muy agradecido, la verdad. Es verdad que no lleva tampoco mucho tiempo en la calle, es que en verdad completo lleva prácticamente 2 meses, puede que sí, 2 meses, sí. Se lanzó, si no me equivoco, el 23 de septiembre, 2 meses prácticamente, justos. Justo, exactamente. Qué bien lo tienes estudiado. Y en ese tiempo, pues como digo, pues por lo menos lo que yo he podido observar ahí a través de redes sociales y demás, está gustando y la verdad, es como tú dices, se va poco a poco, se va paso a paso. Esto no es como antiguamente la FM que eran pelotazos y te metían en los 40 principales y ya está. No, esto es más paso a paso, ¿no? A subir escaloncitos. Sí, justo, eso es estar aquí en el pie del cañón todo el rato y que la gente te escuche y no parar. Y para las bandas al final emergentes es lo que hay que tener, es estar y no parar. Y no parar, efectivamente. Y para que veáis el mucho curro que hay aquí, pues hombre, lo mejor es ver a la banda en directo, que ahí ya es un pasito más. Hay varias fechas que ya se han hecho, otras más por delante. Por ejemplo, la más inmediata la tenéis en la Siroco, en Madrid, ¿no? Este fin de semana. Mañana, justamente, el 25 de noviembre. Se abren puertas a las 9:30 y estaremos esperándonos a todos. Espero que tú también, ¿no? Bueno, a mí me pilla un poquito lejos. Yo estoy en Murcia, pero desde luego en el momento en el que estéis por aquí cerquita, que ya te lo decía antes. No hay aves ahí ya. No, todavía no. Todavía no nos ha llegado. Hasta finales. Yo soy de Burgos, tampoco tenemos. Bueno, nosotros hasta finales de diciembre, de momento, todavía no nos terminan de rematar el ave, nada. Bueno, esperaremos. Bueno. En cualquier caso, yo estoy seguro de que bajaréis un poquito más cerca y desde luego que no me lo pienso perder porque estoy, ya lo decía, estoy enganchadísimo al disco que me ha gustado mucho. Imagino, pues una muy buena oportunidad, ¿no? De demostrar que la banda en disco suena muy bien, pero que en directo todavía se da un paso más allá, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que marcamos bastante distancia de lo grabado a cuando realmente damos todo en directo. Así que quien se quiera acercar y poner oreja, pues lo comprobará. Desde luego, pues ya sabéis, mañana Sala Siroco, los que estéis por Madrid, por zonas cercanas, o los que estéis en Murcia y os atreváis a coger el coche y hasta Madrid, desde luego que sí. Bueno, hay mucha gente escuchándonos también en otros países, en Argentina estamos emitiendo ahora mismo también en Radio Crimen Online y a ellos les pilla un poquito más lejos, pero bueno, vosotros hacéis un tipo de música que en América se puede aceptar perfectamente y en otros países europeos encaja también muy bien. Con lo cual, hombre, yo sé que esto está recién nacido, pero ¿por qué no, no? Empezar a poner vistas ahí también a futuro. Sí, yo no me cierro nada en ese aspecto. Si nos llaman ahí vamos como cosacos, así que no hay ningún problema. Desde nuestra luego vida sí. Es esto y es el tocar, el movernos. Pues disfrutarlo mucho, que lo merece mucho la pena. Dani, muchísimas gracias. Te dejo que sigas para el ensayo, que preparéis todo para mañana, para la Siroco, y que lo disfrutéis un montón. A ti, Julián. Muchas gracias a Comfuerza Heavy y nos vemos pronto en los escenarios. Desde luego que sí. Un fuerte abrazo y un abrazo también para Nano, que siempre es quien nos facilita todo el trabajo. Gracias, Dani. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar. Chao. Otro de los temas de American Ghost, incluido en este nuevo lanzamiento, ya sabes, el primero que publican de larga duración y que se llama Guerrilla Western. Welcome to our new world. Everyone's full of free. But can you notice a rumble? All the voices I guess we money and drink our blood and sweat. The steel of bones we rise up, fuel our battle. Me gusta muchísimo, ¿eh? Este disco de American Ghost, Dani, que nos estaba cediendo estos minutitos que les hemos robado a la banda de preparar ese concierto de mañana en la Sala Siroco en Madrid. No te lo pierdas, ¿eh? Si tienes esa posibilidad, porque ya has visto que esto suena, bueno, como un cañón en disco, pues imagínate en directo. Va a ser absolutamente espectacular. Bueno, para los que somos muy, digamos, un poco frikis, por decir muy frikis y muy coleccionistas, es una auténtica gozada, de verdad, saber que recientemente se publicaba un disco, el Iron Fist de Motorhead, con una edición muy especial, diferente, obviamente, con muchísimas sorpresas, con un montón de detallitos, con una remasterización nueva por el 40 aniversario, en fin, que es una gozada. Y encima te viene así con forma de librito, ¿sabes? Como si fuese un libro así pequeñito, que es muy, muy chulo y que merece mucho la pena tenerlo. Bueno, pues vamos a escuchar a Motorhead. Iron Fist. You know me. gustazo para esa edición 40 aniversario del Iron Fist de los Motorhead. Bueno, esto tiene 40 años. Pero esto que tiene ahora es nuevo, es reciente, es lo último de Ozzy Osbourne. El Passing Number 9 viene con 13 temas como este Parásito con Zakk Wylde. Ozzy Osbourne con Zakk Wylde para su más reciente trabajo. Bueno, venga, cositas más, que tenemos un montón hoy para compartir contigo. Hoy queremos estrenar en el programa el primer single del nuevo proyecto de Legado de una Tragedia, la banda de Joaquín Padilla, que despliega toda su artillería compositiva, marcando el pesado caminar de las ánimas, contrastando sus voces melódicas junto a José Broseta con la desgarradora voz de Diva Satánica. Se publica La Procesión de las Ánimas, el nuevo single que se avanza ahora de Legado de una Tragedia, de un nuevo proyecto llamado Aquelarre de Sombras, que verá la luz el próximo 10 de marzo. Aún falta un montón de tiempo, pero nos podemos hacer la espera mucho más relajadita con el lanzamiento de este primer single, La procesión de las ánimas, legado de una tragedia. Yeah. plagado de una tragedia, la procesión de las ánimas, esperando hasta marzo, buscando ver a la luz. Ese disco ya completo de Legado de una tragedia, ese nuevo lanzamiento. Hay muchas ganas de escucharlo completito ya. Bueno, nos conformamos de momento con este primer single. Ya sabes que hoy, como cada jueves, abrimos una ventana a lo que nos llega de otros países. Bien, tenemos una colaboración prácticamente semanal con un sello brasileño que se llama Heraldia Music Company. Y bueno, pues nos van haciendo llegar cada semana distintas bandas para que las escuchen también los oyentes aquí en nuestro programa. Esta semana nos hacen llegar una banda que se llama Dislays, una banda de metal moderno con canciones que tienen características muy diferentes, como esta que se llama Kadriya, con elementos de música egipcia incluso en la canción. Ahí te los presentamos desde Zero, su último disco, que es del año 2021. Dislays con Kadriya. Hypnotizes me, making me afraid now. Take control of me. You know you can do what you want. Take control of me. You know you are my Kadriya. Dragon Caesar. Pues eso, ahí quedaba la música de Dislays, esa banda que nos llegaba desde el sello brasileño Hell Yeah. Bueno, por cierto, hablando de brasileños, si nos estás escuchando en directo en la noche del jueves, que se está jugando, como sabes, el Mundial, está jugando Brasil y bueno, estaba ganando 2-0, supongo que ya habrá terminado el partido, porque yo ahora mismo no lo estoy viendo, estoy aquí en el programa y no estoy en el fútbol. Vamos a escuchar otro temita, porque enseguida nos vamos a acercar también a una de las entrevistas que mantenemos cada semana en el programa. Pero antes de pasar a esa entrevista, me apetece mucho compartir contigo uno de los temas que publica también en estos días el sello Art Gaze y que es el nuevo lanzamiento de los Astral Experience. Ya sabes que en las últimas semanas también están publicando distintos adelantos del nuevo trabajo. Bueno, pues esto se llama Reloj de Arena, son Astral Experience. We'll be right back. Experience en Reloj de Arena, nos vamos con rock, metal y punk. Son Skoula. Les conocimos con Dejando Huella, su anterior trabajo. Son de Granada y se llaman Skoula. Estas últimas semanas, en estos últimos programas del Con Fuerza Heavy, te estamos presentando su nuevo trabajo discográfico, Rock Metal Punk, Rock Metal Punk, como tú prefieras, que es, bueno, pues una forma perfecta de definir lo que te vas a encontrar dentro de este disco y lo que hacen Skoula. Precisamente para charlar con ellos y que nos cuenten un poquito más acerca de este nuevo lanzamiento, nos hemos puesto en contacto con el batería de la banda, con José Tito Schenker, que nos está escuchando. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Encantados de que Skoula estén de nuevo aquí en el Con Fuerza Heavy. Nuevo disco y cargados de ilusiones hasta arriba, ¿no? Como siempre. Pues sí, perdón. desde la última vez que estuvimos hablando, pues imagínate, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado. Eso te iba a decir, que han pasado unas cuantas cosas y por desgracia no demasiado buenas. Hay que recordar que Dejando Huellas es de 2019, que poquito después llegó la pandemia, esta que nos cambió a todos la vida de la noche a la mañana sin darnos cuenta. Y joder, la verdad es que, como decíamos, muchas cosas y desgraciadamente no demasiadas buenas. Pues no, pero bueno, pero mira, hemos venido con más fuerza, si cabe, ¿no? Efectivamente, que es de lo que se trata. Oye, ¿se pudo disfrutar Dejando Huellas a nivel de conciertos, de presentaciones y demás? ¿O se quedó, pues eso, como tantos discos que se publicaron y que no se pudieron hacer presentaciones en condiciones como se esperaba porque enseguida llegó el virus? Pues tú lo has dicho, que no nos dio tiempo. No dio tiempo porque llegó aquel día de 14 de marzo de 2020 y precisamente teníamos un concierto y nos cortó el rollo totalmente. Uh-huh. Y bueno, pues ya está, que después nos pusimos a crear y ha salido un disco nuevo. Eso te iba a decir, ¿se aprovechó entonces ese periodo de pandemia, ese de salir menos de casa y demás? Antes estaba hablando yo con Dani, con el cantante de American Ghost y me decía que bueno, que la banda, el disco, pues aprovecharon ese periodo en el que prácticamente no se podía casi ni salir de casa, pues para eso, para crear el disco. No sé si ha sido vuestro caso también. Sí, sí, el mismo. El mismo hemos aprovechado el tiempo para eso. Uh-huh. Con muchas ganas de... Nos retorcimos, ¿no?, para poder crear, ¿no? Y dijimos, vamos a aprovechar el tiempo, lo poco que nos dejaban salir a la calle, pues nos íbamos a los ensayos y ahí ha salido el resultado después, ¿no? Efectivamente. ¿Habéis utilizado mucho, bueno, pues eso, las tecnologías estas nuevas de mandar cositas a través del móvil o del ordenador, sí, o demás? ¿O buscabais ese huequecito de poder juntaros? Sí, bueno, se mandaban cosas. Pero ya en los pocos momentos que nos dejaba de salir a poder ir a ensayar y tal y crear, pues ya, como que te digo, ya perfilábamos las canciones. Pero sí, ya, sobre todo por el tema de WhatsApp y tal, nos mandábamos cosas. Estaba yo pensando, y lo he comentado ya más de una vez, ¿qué hubiera sido de nosotros en ese tiempo si no hubieran existido todas estas tecnologías que siempre lo digo, hasta incluso permitieron a los niños asistir al cole a través de los ordenadores, desde casa y demás? Fíjate, ¿no? Hace apenas 20 años, ¿no? No teníamos esa facilidad, ¿no?, que ahora nos permite, bueno, pues tanto dispositivo, que para tantas cosas es malo, pero para esto por lo menos fue bueno. Sí, ya ves, totalmente. Si no hubiera sido por el tema de las redes sociales, pues hubiéramos estado aislados totalmente. Sí. No nos hubiéramos visto nadie y si no hubiera sido con señales de humo o algo de eso. Es verdad. Bueno, los primitivos no podíamos haber puesto en contacto. Pero bueno, por suerte, bueno, ha habido el tema de redes sociales y desde ahí hemos trabajado. Hemos trabajado y después nada, cuando nos dieron libertad, pues a tope, efectivamente. El disco se llama Rock Metal Punk. Decía yo que bueno, que es una muy buena definición de lo que uno va a encontrar tanto dentro del disco como podría ser también una definición perfecta para la banda. Totalmente. Lo teníamos muy claro desde casi ya terminando el disco, para meternos en el estudio, que íbamos a llamar así. Buscamos varios nombres, ahora mismo no me acuerdo, pero que teníamos varios nombres y al final quedamos con eso, como nuestra definición de nuestro sonido, de nuestro estilo y tal. Y ahí ha quedado. Porque además, fíjate, ¿no? Es algo que una etiqueta, porque además lo ponéis las tres palabras unidas y se genera una etiqueta que define perfectamente lo que uno se va a encontrar aquí. Hay muchísimo rock, eso está claro, es la base fundamental, pero hay momentos muy, muy metaleros, hay momentos que os acercáis al punk también con el mayor descaro y esas tres cosas unidas dentro de una única palabra, pues como decimos, yo creo que define muy bien todo lo que se ha hecho, que además es un poco lo que buscabais, ¿no? Lo que vosotros queríais para el disco. Sí, sí, buscábamos eso totalmente. Bueno, que el digamos, la influencia de cada uno, pues mezclada, meterla en una costelera y sale esto, ¿no? Sí. Y bueno, que tenemos ahí parte de rock, parte de metal, como tú has dicho, y parte de punk. Me imagino que en el siguiente pues seguiremos la misma línea, tal vez más dura, porque ya pudimos hacer algunos ensayos de algunos temas, algunos bocetos de temas nuevos, para dar un poco de spoiler, que ya estamos creciendo también, dentro de la gravedad que tenemos, que está en nuestro guitarrista, está convaleciente de una operación, y nada, con muchas ganas de salir de gira. Y bueno, pues ha quedado ese resultado. Hemos metido algunas cositas de, creo que de progresivo, ¿no? Se puede decir. Uh-huh. Alargando un poquillo los temas. O salió algo distinto como respecto al anterior, este como con más madurez. Y bueno, y ahí está el resultado. Que espero que la gente le haya gustado. Bueno, la gente me lo dice en las redes sociales y en la calle, que le ha gustado muchísimo el disco, vamos. Sí, efectivamente. Es verdad que lo primero de todo, desearle a Javi que se recupere cuanto antes y esté en plena forma, eso por supuesto. Pero me llama la atención que ya dices que ya estáis trabajando en temas nuevos, cuando en verdad este está prácticamente recién nacido y bueno, estamos ahí todavía disfrutándolo y vosotros ya pensando en el siguiente. Sí, bueno, pensando también en la gira que nos queda, que vamos a ir con mucha fuerza, que eso que lo sepan todos los oyentes, que vamos a venir más duros que nunca, ¿no? Como decía los New. Uh-huh, exacto. Y que vamos a ir, tenemos varios sitios, creo que vamos a visitar bastantes lugares del panorama nacional, gracias a nuestro manager, que nos está buscando sitios, nuestro amigo Julio, de Voodoo Management. Y nada, y también, pues los intervalos que podamos, pues a crear un nuevo disco, uh-huh, para que esto no pare la tema. Es que, para que si ya hemos tenido un tiempo que no hemos estado sin poder salir, sí, a la carretera, pues poder crear un disco y seguir viendo a la gente, ¿no? Viendo a nuestros fans, que cada día son más. Efectivamente. Estaba yo pensando que claro, que una vez que ya el disco sale, que se comparte, que como tú muy bien dices, además, se recibe muy bien por el público, pues hombre, ya cuando uno piensa que es el segundo, el primero siempre es un poco carta de presentación, ¿no? Es un poco decir, bueno, pues aquí estamos, hacemos esto. Pero el segundo siempre dicen que es más difícil. Yo no sé si habéis tenido esa sensación como de mayor exigencia, como que este disco pedía más todavía que el anterior. Sí, era un reto. El primero, pues, se hizo corto. Vamos, se hizo con la idea de que fuera corto para que le dieras varias vueltas al disco, sí, y te quedaras con las canciones, que gustaba mucho también. Y este, pues, está más elaborado. Está más elaborado, con más tiempo. Se quedó alguna cosa en el tintero que seguramente llegará en el próximo. Y, vamos, sí, siempre es un perdaño. Y aparte que el público cada vez es más numeroso, pues el público cada vez te exige más, entonces tienes que ir subiendo un poquillo el peldaño y que siempre sea más fuerte que el anterior, eso esperamos también, ¿no? Efectivamente. Y luego lo que tú también has apuntado, ¿no? Muy importante el tocar y llevarlo a el directo a todas partes, porque ahí también es donde Skóbula tiene su punto más fuerte, ¿no? Y el hecho de llegar a un montón de sitios a los que en algunos seguro antes ni tan siquiera habéis podido estar y que va a dar la posibilidad también de ir incorporando nuevos seguidores, gente que va a conocer ahora la banda y se va a enganchar y bueno, pues ese es el camino, ¿no? El trabajar mucho y tocar mucho en directo. Pues sí, vamos, nosotros el estudio, pues bueno, el estudio es como digamos una tarjeta, ¿no? Que tienes ahí, ¿no? Tu tarjeta de visita. Pero nosotros, evidentemente, somos un grupo de salir en directo y de tocar ante nuestro público, ante gente que nos va viendo. De hecho, vamos cogiendo pocos fans, pocos seguidores, poquito a poco, les digo, ¿no? Y la gente, pues, nos ve y le va gustando muchísimo, ¿no? Sí. Parece que nos estaban esperando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, ya está. Que eso que además hemos tenido la suerte del año que hemos podido tocar, que hemos tocado en recintos bastante buenos, ante un público bastante bueno también, de numeroso. Y nada, y la gente, pues, muy bien, muy bien. A disfrutarlo, claro que sí. Por cierto, que llamará la atención a aquellos que os hagáis con el disco y lo escuchéis o que directamente acudáis a las distintas plataformas digitales tipo Spotify y todo esto, llamará la atención que habéis incluido una versión del No hay tregua, de los Barry. Sí, hombre, por el tema de que nuestro admirado Bonnie ya no está con nosotros, pues se lo debíamos. Uh-huh. Fue una cosa que se propuso desde el primer momento y nada, y ahí lo hemos metido. Y ya está, y la gente, pues le ha gustado mucho, ¿no? Sí. Y ha sido, además, humildemente no venimos con ninguna pretensión, sino hacerle un homenaje a Gran Boni de Barricada, y bueno, yo creo que ha quedado bien. Pues ha quedado muy bonito, pues efectivamente. Ya el público es el que determina, digamos, ¿no? Pues yo, como parte de ese público, te digo ya que lo he disfrutado un montón, que cuando llegas ahí al final, después de disfrutar todo el disco, como broche, como bonus en definitiva, es un gustazo. Y bueno, pues encima, además, efectivamente, como tú dices, en un momento que sirve como tributo a una de las grandes voces de este país, como ha sido Bonnie, pues mucho mejor, efectivamente. Pues los Escóbula, que están de vuelta con este nuevo disco. José, te voy a pedir un último favor. Elige tú mismo una canción que no sea la que yo ponía, la que le da título al disco, cualquiera de las otras, para despedir a esta entrevista. Y bueno, pues que quizás sea para ti una canción especial, que te diga algo diferente por alguna circunstancia, no sé, que para ti la tengas así como más tuya. Bueno, pues podemos poner la primera, con Conato de Bacao, que yo creo que marca mucho por la letra, en el tiempo que se escribió, en el tiempo de pandemia, y además con un registro muy potente, y ha quedado, yo creo, un tema chulísimo. Y la gente, vamos, nuestro público nos lo ha pedido siempre que la toquemos. Sí. Yo creo que como empieza el disco, podemos poner ese tema. Pues me parece fantástico, porque además es una canción de las que más me gusta de todo el disco. Conato de Boicot es la que vamos a escuchar ahora mismo. José Tito Schenker, batería de Skoula, esta noche aquí en el Comforza Heavy. José, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y a todos los oyentes, que nos vemos en la carretera. Ahí nos veremos, y que os traiga muchas alegrías este disco. Un abrazo. Venga, un abrazo igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Conato de Boicot, Escóbula, desde Granada, sonando aquí en el Confuerza Heavy. La natura está petando. Es un conato de boicot. Ahí estaban Escóbula con este nuevo trabajo discográfico que es el segundo, pero puente para un tercero que llegará pronto, seguro, porque ya nos decía José que están trabajando ya en el que será el tercer disco de la banda. Les deseamos mucha suerte, una banda, un grupo al que queremos mucho aquí en el Conforza Heavy, a los Escóbula. Bueno, más, venga, que nos vamos a acercar hasta el último trabajo que han publicado H's. H's han lanzado su nuevo disco, un nuevo trabajo que se llama La vida que nos pasa. Seguro que, bueno, había unas ganas tremendas de lanzar este segundo trabajo que ya les bueno, pues va a consolidar con este segundo álbum como la absoluta realidad que es la banda. Con el primero dejaron muy, muy buenas sensaciones, pero ahora ya, con este segundo, está clarísimo que llegaron para quedarse. H's, La vida que nos pasa, nuevo disco. Esto es Nada sale al revés. Muy prontito van a pasar por el programa Absensi con bueno, pues conciertos que van a hacer y que van a dejar seguro el listón también muy alto. Van poco a poco creciendo, van subiendo, van haciendo que, bueno, pues que todo les salga de maravilla. Y es que con ellos, con Absensi, todo puede pasar. (Risa) Buena noticia, la desbandada anuncian nuevo disco y presentan La Luna Sigue Sola. We'll be right back. mañana se publica lo nuevo de Adventus. Esto es Renunciar al Sol. Pues ahí estaba. Buah, sí, señor. Madre mía, cómo suena, ¿eh? El nuevo disco de Adventus ve la luz mañana viernes. Y hay muchas ganitas, claro que sí, de escucharlo ya completo y de disfrutarlo. Más cosas que vas a poder disfrutar también a partir de mañana. Pues, por ejemplo, la nueva versión de un disco que se llama Involución de Binodium. Sonando, aguardan ese nuevo tema de Binodium que te estamos presentando también en las últimas semanas. Esta noche vamos a hablar con ellos, con Binodium, que mañana publican este nuevo lanzamiento. Soluciona la vida en fin a tanto. Bueno, hemos escuchado Aguardan. Casi dos veces, porque estábamos haciendo tiempo para poder charlar con Binodium, que nos están escuchando ya al otro lado de iba a decir de la línea telefónica, pero ahora estamos más digitalizados al otro lado de la línea de internet. Estamos precisamente con tres de los miembros de Binodium, que yo no sé si están muy nerviosos o no, pero están a horas tan solo de que se publique este nuevo trabajo, que es una reedición de Involución, de aquel disco que se publicaba, si no me equivoco, en 2019. Tenemos con nosotros por ahí a Sergio, a Ángel y a Chamu, que me parece que le vamos a escuchar. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estáis? Right. ¿Cómo estáis? ¿Hay nervios o no hay nervios para la llegada de ese nuevo disco? Hostias, pues llevamos mucho tiempo esperando ya que salga este disco ya de una puñetera vez, porque madre mía, qué ganas. Ya hay ganas, hemos trabajado mucho y hemos invertido mucho esfuerzo y ya había ganas, sí, ya por fin está aquí la joyita. La joyita, efectivamente. Bueno, ahí seguramente muchos de los oyentes se preguntarán que por qué una reedición, pero hay que tener en cuenta que Involución se publicaba en 2019, digo, si no me equivoco, y que por medio pilló una pandemia que no le dejó tener la vida que merecía. Sí, bueno, justo por eso. Bueno, en primer lugar, soy Ángel, ¿vale? Hola, Ángel. Que como no nos vemos las caras. Efectivamente, tío, principalmente fue por eso, porque justo Involución salió, me parece que lo estábamos presentando en marzo, el 7 de marzo de 2020. Lo lanzamos y tal, pero la gira y eso autoproducida y demás la empezábamos el 7 de marzo. Y me parece que nos empezaron a meter en casa y a encerrarnos y todo el rollo la semana siguiente o el martes siguiente o algo así. El día siguiente, pues. Sí, sí, sí, sí. Entonces, siempre, con todo el respeto del mundo, aunque la frase sea un poco violenta, siempre lo decimos, el disco nació muerto, por así decirlo. Entonces, cuando le has invertido también mucho tiempo, muchas horas de composición, arreglos y todo eso, y todo autoproducido en casa y nosotros aquí en el local y demás, pues claro, sale todo esto y al final dices, bueno, pues nada, vamos a ver. Nosotros lo principal que tuvimos en mente desde el primer momento fue que queríamos estar todos bien, todos sanos y todos tranquilamente para poder disfrutar del disco y de la gira y de toda la emoción. Yo es que lo pienso y de verdad, cuando uno le pone tanta ilusión y tantas ganas y cuida los detallitos para que todo salga perfecto, que de repente pase una cosa así tan inesperada y no te deje disfrutarlo, pues es una pena, porque además es un disco que yo creo que merecía tener una vida, pues sobre todo encima de los escenarios. Y eso es un poco la intención, ¿no? Alargarle esa vida que no pudo tener en su momento, pero imagino que hay algo diferente, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esta Involución del 2022? Pues mira, hasta te respondo yo, soy Chamu. Hola. Mira, ha cambiado en que por ejemplo, cuando sacamos el primer Involución, nos quedamos, fue tan rápido todo, grabamos tan deprisa las cosas, con tanta ansia, por decirlo de alguna manera, de sacar ese disco a la luz, que teníamos, a lo mejor otra persona que lo escuchara no lo podía notar, pero nosotros notábamos esos fallos, esa rapidez en grabar y tal. Y esta oportunidad que nos han dado de reeditarlo ha sido como un haz de luz para nosotros de decir, joder, esta es la oportunidad que queríamos para sacar algo en condiciones con más tiempo y más trabajado de lo que ya salió en su día. Sí, sobre todo asesorado por Raúl de The Mystery, que es una puta bestia. Ha sacado un sonidazo que estamos todavía, creo que estamos sudando todavía desde que lo escuchamos ahí en el estudio. Y luego también bajo la vista de Iván, de Argates Records, y bueno, y luego también toda la ayuda que estamos teniendo de Wicked Production y demás. Es. Al final ha sido un disco que nos ha dolido que naciera como nació, pero es un jarrón que sabes que lo has hecho tú y que está muy bonito, pero ahora te han enseñado a darle bien las pinceladas. Y ahora brilla y le puedes poner unas flores bonitas. Sí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y luego, aparte, además me parece que lleva dos temas que no estaban en la primera edición del disco, ¿no? Eso es. Sí, efectivamente. Bueno, nos dieron la oportunidad de grabar dos bonus tracks y teníamos material nuevo también. Y pues no lo pensamos. Dijimos, pues mira, de cabeza, ¿sabes? O sea que... Claro, por darle también un poquito del factor maravilla, ¿no? Que no sea... La gente que tenemos cercana que tiene el disco súper requete mega escuchado, sí, ¿sabes? Pues para que también ellos tengan un factor sorpresa y de novedad, ¿me entiendes? Porque para los que no nos habéis escuchado, es un disco totalmente nuevo, pero para cientos de personas que sí, exacto. Al final es como otra vez lo mismo, otra vez, pues no. Os lleváis dos ibuprofenos grandes para quitar el dolor de cabeza. Es verdad, efectivamente. Además es un cañón, porque el disco suena absolutamente cañón. Los que hemos tenido ya oportunidad de disfrutarlo entero, ya os podemos contar a los que todavía tendréis que esperar hasta mañana para hacerlo. Insisto en eso, en que es un auténtico cañonazo y bueno, imagino que aquí también viene una experiencia en la banda que lleváis ya pues como grupo, me parece que sois ya casi tan veteranos como de 16, 17 años, ¿no? Sí, bueno, a ver, toda la historia empezó con Sadru, con el cantante, conmigo, guitarrista, hola. Y con otros colegas, empezaron, no sé, hace la tela de años. Lo que pasa que, bueno, pues empezó como un grupo más de colegas y sí. Al final poco a poco se fue solidificando. Vimos que queríamos que todo esto fuera a más, que dejase de ser un hobby como tal, y en ello estamos. Eso es a lo que yo me refería, ¿no? De que esa experiencia de tantos años, de esa banda que empezaba... Pues eso, como una cosa, pues eso, para pasar el rato, para tocar, porque gustaba tocar y juntarse con los amigos, y ya se convierte en algo absolutamente serio. Toda esa experiencia que se va acumulando en el camino, yo creo que es un poco lo que desemboca ahora, ¿no? En este Involución 2022, ahí se nota que bueno, que hay una madurez en la banda tremenda ya, y que digo, como decía antes, ¿no? Que suena como un cañón el disco. Sí, pero todas esas cosas, al fin y al cabo... salen de horas y horas de te subes a una furgoneta o a un coche. Exacto. Con tus colegas de muchísimos años que quedáis todos los jueves o todos los sábados o todos los lunes para hacer lo mismo de siempre, pero cuando haces un mal concierto dices, uy, si esto fuera para pasar el rato me da absolutamente igual, ¿sabes? Pero cuando volvemos de haber dado un mal bolo, por ejemplo, de que será mal, ¿no? Esto es como todo. Se da mal y vuelves diciendo, hostias, necesitamos darle una vuelta. Entonces, ahí es cuando ves que el cemento se empieza a poner duro, ¿sabes? Sí. Que la casa se empieza a solidificar. Y que yo se lo digo muchas veces a mis padres, digo, yo es que tengo un trabajo que me paga el piso y otro que me paga las facturas del alma. Entonces, hubo un momento hace dos, tres años, que nos dimos cuenta que dijimos, queremos que esto deje de ser un hobby, y queremos tomarlo mucho más en serio como para hacer las cosas más profesionales, que nos lleven más tiempo y más dolores de cabeza, pero más satisfacciones. Es como en plan de decir que hay muchas bandas que empiezan y luego se pierden a lo largo del camino por temas de trabajos o porque ya, como dice Ángel... Objetivos también. Si es que no... Se pierden los objetivos y tal en una banda y al final uno sale por una calle y otro por otra. Ese, el luchar y estar tantos años juntos, pues llegar a ese momento de decir, hostia, aquí hay que pegar un cambio, hay que meter una vueltecilla más a la tuerca, apretarnos un poquito todos más y a ver si podemos sacar esto adelante. Y mira, por la casualidad, lo que tenemos mañana... Entre manos. Entre manos, efectivamente. La portada me gusta mucho. Es un cráneo humano que involuciona a un cráneo, bueno, pues de un antepasado. Y no sé, pero me da la sensación de que en estos 3 años, 2 años y pico que han pasado, hemos seguido involucionando, ¿no? No hemos evolucionado demasiado, ¿no? Sí, vamos para atrás como los cangrejos. Totalmente. Sí. Efectivamente. A ver, pues la portada se encargó Joe Arca, de hacer lo que es la reedición también. Sí, porque también es como una segunda parte de la que ya teníais en Involución en el del 2019. Claro, claro, efectivamente, porque en 2019 Goretti, un saludo para ella desde aquí, una amiga de la banda, hizo, o sea, el primer disco está entero hecho a mano, toda la portada, ¿eh? O sea, uh-huh. Que es que lo único que se hizo digital fue digitalizarlo, o sea, que claro. no fue nada. Entonces, esta chica hizo... todo el trabajo artístico. Lo que pasa que vimos también darle un lavado de cara, una opción bastante recomendable al disco, también un poco para a lo que se venía con ese disco, tanto sonido como proyección y demás, que le hacía falta un lavado de cara un poco más profesional y más estable, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Gente con, no sé, con más experiencia y en este sector y todo eso. Y la verdad es que yo hice una reedición, una adaptación que, vamos, nosotros cuando nos lo envió todo, y además que la frase fue, por favor, haz lo que te pida. O sea, lo que te pida el cuerpo, ¿sabes? O sea, por decirlo así. De por favor, crea y ya veremos. Pero no te quiero poner tapujos porque cuando le pones puertas al campo, al final no sirve para nada, efectivamente. Claro, y lo mejor para un artista es eso, tener... libertad. Libertad de creación. Además es muy, muy chula la portada, pero es que también las portadas de los singles que se han publicado, que han sido Involución, sí. Bueno o Malo y Aguardan, los 3 temas que se han adelantado del disco, con unas portadas también muy, muy chulas. Oye, por cierto, ¿cómo ha sido la recepción de estos 3 temas? Yo creo que muy buena, ¿no? Ostras, pues la verdad es que flipando. Bueno, en primer lugar, darle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a nuestra nueva familia de Argates, que vamos, que estamos enamorados de ellos completamente. Son unos profesionales. Sí, sí que lo son. Y pues sí, la verdad es que hemos tenido una aceptación que ha sido como, hostias, ¿qué está pasando? Por lo menos con el videoclip de Involución, claro. Estábamos ahí todo el rato metiéndonos a ver, ¿cuántas vistas lleva ya, tío? ¿Cuántas vistas? Y así pasaba... Sube y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Claro, porque nosotros venimos de ser... ¿Qué ha pasado? Claro, de ser un grupo autoproducido, de sí. Que nosotros invertir... Que ahora mismo estamos invirtiendo muchas horas, ¿vale? Porque esto no deja de ser un trabajo. Pero de invertirle muchísimo más tiempo, lo que pasa que es que ahora ya invertimos el tiempo a un camino específico, ¿sabes? Porque antes era como... Hostias al aire, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y... en cuanto empezamos a ver la recepción que tuvo por lo menos el videoclip, fue acojonante. Yo te puedo asegurar que yo lloré. Y luego con Bueno o Malo, sobre todo las críticas de los 2 bonus han sido impresionantes. Es lo que te ayuda a seguir trabajando, ¿no? Porque al final el local es el local. Sí, efectivamente. Nosotros hemos escuchado Guardan mientras contactábamos con vosotros. Ahora después escucharemos Bueno o Malo también, la otra canción que se anticipaba junto con Involución. Y bueno, esperaremos un poquito también a mañana ya para que los oyentes puedan escuchar el resto de canciones. Imagino que en un momento como este, en el que ves unas etiquetas muy, muy raras de que una banda hace un estilo de no sé qué, leer que una banda como Binodium hacen thrash metal, pues se queda como corto, ¿no? En este momento en el que, como digo, se ponen etiquetas tan larguísimas de tantas cosas. ¿Creéis que esto es una definición perfecta, ¿no? Para vuestro estilo musical? ¿Cómo? ¿Perdona? Que digo que es una buena definición, ¿no? Para vuestro estilo musical, thrash metal directamente. Sí, la verdad que sí. Hombre, tampoco... Bueno, a nosotros no nos gusta definirnos de un estilo así por concretarlo de una manera, no sé, más o menos es lo que nos va pidiendo el cuerpo, pero sí que estamos bastante influidos por el rollo thrash metal, claro, uh-huh. Eso es cierto. Pero intentamos darle siempre un toque más melódico, ¿sabes? Sí, casi rozamos el death metal melódico, ¿no? Porque en Involución quizás no tanto, pero es un poco más thrash metal. Tiene toques de. Claro, tiene toques old school, tiene toques crossover, a ratos. No sé, porque es lo que estábamos diciendo antes, que realmente a un artista no le puedes poner etiquetas o puertas, ¿no? Porque si no, al final. Sí, lo puedes encauzar en un cierto ámbito, como puede ser thrash metal, porque sí, nosotros estamos contentos y estamos muy orgullosos de que lo que nos sale de la cabeza que sea thrash metal. Pero sí, al final no dejamos de tener siempre toques más gruberos o melódicos. O... Sí, al final es lo que cada uno de nosotros escuchamos, nos dejamos influenciar. Por muchos estilos, ya que no nos atascamos solamente en un estilo musical a la hora de escuchar un grupo. Sobre todo mientras eso... no te comparen con Camela. con la cabra. ¿Sabes? Que pues eso, pues metal, heavy metal, rock duro, ¿sabes? No sé. Pues al final eso siempre caña. Se nota cuando haces un tema, pues dices thrash metal, pero a lo mejor metes un toque de death metal. O metes un toque, yo qué sé, de otra cosa que hayas escuchado que te haya molado y dices, pues ya está. Al final es actitud. Habéis compartido escenario ya con un montón de bandas, imagino que muchas ganas, ¿no? De subir a las tablas y tocar en pues, directo en el mayor número de ciudades posible. Pues sí, tío, porque además, mira, llevamos los últimos meses están siendo de locos para nosotros, un montón de comentarios, compartir, trabajo de redes sociales, pero sobre todo también el plantearnos los ensayos de otra manera porque ya no podemos ir como íbamos antes, ¿me entiendes? O sea, antes lo llevábamos todo muy preparado y mucho trabajo y tal, ¿no? Pero ahora creemos que tenemos que dar mucho más la talla. Entonces, ahora el día 9 de diciembre tocamos aquí en Tomelloso, en nuestra casa, en la sala Combo, uh-huh. Que es el templo del rock and roll, por así decirlo. Y tocamos con Ankara también, compañeros de discográfica. Pero el día 28 hacemos la presentación oficial de Involución Deluxe en la sala Peter Rock con sí. Sepultnation. En Valencia. Con nuestros colegas Sepultnation allí en Valencia, que vamos, ese bolo también, pff, madre mía, qué miedo me da. Ahí la vamos a liar. Qué miedo me da. Yo, conforme me suba al escenario y vea la cara de Iván, hola Iván, ¿qué tal? Me voy a derretir, voy a decir ya. Bueno, la verdad es que se presentan momentos creo que muy bonitos, ¿no? Por delante y bueno, pues esos nervios que decíamos al principio que hay, esperando a que llegue mañana ya el disco completo a todo el mundo y lo pueda disfrutar cualquier persona, pues también igual con los directos, ¿no? Ese hormigueo ahí en el estómago cada vez que uno tiene que subir al escenario. Sí, además porque Binodium, donde somos animal de directo, o sea, nosotros nuestro hábitat es el escenario y es donde más damos de sí, ¿no? O sea, eso es, sí. Donde Saldru se suelta el pelo y esas cosas. Claro, la maraña. Y claro, sí, pues eso, puedes escuchar el disco y te puede gustar, pero seguramente nos veas en directo y te guste mucho más. Mucho más, efectivamente. Por cierto, que hemos comentado lo de Argates, ¿cómo ha sido lo de finalmente unir vuestros caminos con el sello? Pues nosotros realmente, desde que firmamos con ellos, estamos viviendo en una nube. O sea que estamos con la mejor discográfica de España, de metal extremo. Que ellos hayan confiado en nosotros para poder trabajar con ellos, para nosotros es un auténtico honor, un placer. Y sobre todo la oportunidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? O sea, como se tienen que hacer, porque está guay eso de ser autoproducido y de que te busques tú las castañas, pero al César lo que es el César, ¿no? O sea, que el factor grupo sea del grupo y que el factor promo, disco y demás, que sea de a quien le toque. Y luego sí. También Julián, el bajista, que no está aquí con nosotros. Es verdad, Juli. Está currando y tal. Y la verdad que enviar muchos correos a discográficas, a son muchas horas de trabajo y tal, y hasta que alguien te responde y dice, oye, pues que no habéis molado y y que queremos hacer algo con vosotros. Y con esto no queremos decir que las cosas ahora sean más fáciles, sino de que ahora por lo menos el chorro de agua sabemos hacia dónde va, porque antes eran hostias al aire, lo vuelvo a repetir, pero vamos. Antes era, bueno, pues vamos a enviar aquí a ver quién quiere dejarnos tocar en su casa, muchas horas de hablar con mucha gente y al final ni te contestan o si te contestan es con unas condiciones que dices tú, pero de verdad. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es verdad, cercano a veces a esto de decir la esclavitud ya acabó. No, sí. No, sí, bueno, pero cada casa tiene sus normas, ¿no? Entonces al final o te adaptas o mueres. Entonces, nosotros, que Argate se fijase en nosotros fue acojonante y dijimos, o hacemos esto o no hacemos nada. Pues, y además han ampliado el catálogo. Bueno, es tremendo lo que tienen ahora en el sello por delante, lo que nos están haciendo llegar a los medios de comunicación y la verdad es que tienen una etapa muy ilusionante por delante. Es bueno formar parte ahora mismo de Argate y efectivamente es para que estéis contentos. Muchas veces nosotros hablamos aquí entre nosotros de, hostia, tío, ¿has visto quién ha firmado ahora con Argate? Hostia puta, tío, mira quién ha firmado, madre mía, tío. Entonces, eso está muy chulo porque ves a grupos que son la hostia y dices, uff, y yo estoy ahí entre medias, me tengo que poner la fila, macho. Pues hay que esperar hasta mañana, falta nada, muy poquito para que el disco ya se publique. Los que nos estáis escuchando en la reposición en asaltomatarradiorock.com o en Radio Free Rock, cuando estéis escuchando el programa, ya el disco ya estará. Y los que estáis en Radio Crimen Online en Argentina, igual, ya lo tendréis en Spotify y en todas estas plataformas. Pero los que ahora lo estáis escuchando en directo, ya sabéis que hasta mañana hay que esperar. Pero como tenemos tres adelantos, pues nos da la posibilidad de poder disfrutarlo. Chamu, Sergio, Ángel, mil gracias por pasaros por aquí, por el Conforza Heavy. Enhorabuena por el lanzamiento y ojalá que os siga trayendo muchas alegrías, aquellas que faltaron en el 2020. Sí, ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos mandar un saludo a toda nuestra nueva familia de Argates y Wicked Production y Mystery, que os queremos un montón y vamos a partirla. Y a la familia Vinodium, vamos ahí, a vosotros. Que viva Vinodium, efectivamente. Un abrazo. Bueno, pues ahí vamos. Esto se llama Bueno o Malo y es uno de los temitas de este nuevo trabajo de Vinodium, Involución Deluxe. Nueva revisión del disco de la banda con cositas nuevas como esta, mira. fantástico, suenan de maravilla. Binodium, bueno o malo, en las últimas semanas están sonando mucho aquí en el programa. Estábamos esperando a la publicación del disco, llega mañana, no te lo pierdas. Involución Deluxe. Y lo que ha llegado también es el nuevo videoclip de Vidra Salazán. Tremendo. Ares de Ma es el título de uno de los temas que se incluye en Fragment de Les Devenir, el último disco de la banda catalana, que es una gozada. Es un tema, es largo, dura más de 8 minutos, no lo vamos a poder escuchar entero, pero sí un buen fragmento de Ares de Ma para que te hagas una idea de lo bien que suena y para que, bueno, pues te vayas volando a buscar el videoclip en YouTube y lo disfrutes. Vidra Salazán, así suenan. Es una de mis canciones favoritas de este último trabajo de Vidra Salazán. Ara es de Ma. Una gozada, de verdad. Bueno, pues aquí estamos en el Con Fuerza Heavy compartiendo contigo cositas tan interesantes como este Endless Journey de All in Mine. Esta banda que nos deja canciones como I Can't Take It. All in Mind. Ahí están sonando. Por cierto, Morphium han finalizado el primer tramo de la gira de presentación de The Fall, que los ha llevado a un montón de festivales, al Rock Arena, al Tattoo Music en Colombia, han estado en Francia, han girado con Il Nino por Europa, en fin. Acaban de publicar en forma de videoclip uno de los temas de su último The Fall, que nos encantó, Morphium con Insources. We'll be right back. Morphium. Para su nuevo single, desde The Fall, el último trabajo que publicaba la banda. Bueno, a ver, que tenemos más cositas todavía para compartir contigo y tiempo por delante para hacerlo. Vamos a escuchar el nuevo tema de Death and Legacy, porque acaban de publicar el primer single que... bueno, pues el último single, mejor dicho, de la banda que lidera Inferna. En esta ocasión con la colaboración de Beyond Speed Street de Soilwork, la banda que está calentando motores para, atención, el 14 de abril, fíjate todavía lo que queda, que será cuando publiquen Dark Prophecies. Falta mucho, es verdad. Pero la espera se hará más cortita con temas como Damned, de lo nuevo de Death and Legacy. Damned, Artes and Legacy. ¡Wow! Tremendos, ¿eh? Hasta el 14 de abril esperamos el disco. De momento disfrutamos de ese primer single. Si no hay viento, rema. Nano Vegano ha publicado la segunda parte. Y cómo nos gusta. ¡Grande, Nano! Este es el mismo juego. Están a puntito de cumplirse pues casi las 2 horas y 40 minutos de programa. Nos quedan 20 y tantos minutos por delante. Y vamos a aprovecharlos, pues eso, de la manera que más nos gusta a nosotros. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con el nuevo disco de Luis Blanco and the Black Angels. Se llama El último concierto. Distopía de una pandemia. Es el proyecto del mítico cantante Luis Blanco, que ha acompañado a artistas como Ian Paice, como Vinny Appice. Nuevo trabajo con temas originales. El último concierto, Distopía de una pandemia. Luis Blanco and the Black Angels. Esto es Manipulación. Solar, la gente caía desesperada. Luis Blanco and the Black Angels, ya sabes, es el nuevo disco que acaba de publicar. Bueno, como seguro que también conoces, Dragonfly ha publicado la nueva versión 2022 de su Domine, que recoge dos discos, uno de ellos con el disco con la colaboración de un montón de artistas. Entre ellos, por ejemplo, en este Regresa a mí vas a encontrar a Ana Fiori, a Narci Lara, a Merche Olmeda. Regresa a mí, son Dragonfly. Tras mucho tiempo que estoy sin ti, tu recuerdo en mi mente no me deja sonreír. ¿Por qué te fuiste y me dejaste aquí? Es frío el invierno si no estás junto a mí. We'll be right back. En el próximo programa, los Dragonfly pasarán por nuestros micrófonos, por los micrófonos del Confuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo lanzamiento, de este Domine 15. Bueno, últimos días ya del año y último single del trabajo de debut de Hermana Furia. Ha llegado el turno a Noche en Vela, una canción que nos reafirma en la gran calidad de esta banda, que han paseado el repertorio de Todo Mal desde 2019, sumando adeptos en los distintos conciertos que han ido anunciando, que por cierto ya han anunciado también varios para el próximo 2023 y que bueno, pues tendrás oportunidad de verles. Han hecho un montón en estos dos años precedentes y para el 23, 11 de febrero Ceuta, 25 en Madrid en la Sala del Sol, 15 de abril en Vitoria-Gasteiz, 22 de abril en Vigo, en fin, que se presenta muy bien el futuro más inmediato para ellos, para Hermana Furia, que bueno, nos han presentado este nuevo single desde Todo Mal. Se llama Noche en Vela. Pues eso, a pasar la noche en vela. A nosotros casi, casi que se nos está acabando. Fito Garmendia, esto se llama Contigo. Perder equilibrio.

no estamos el jueves. Para los que escucháis en directo, no estamos el jueves. Estamos el miércoles. Adelantamos un día, al miércoles. ¡Feliz semana! ¡Chao! Saber que se ha acabado de verdad. También esté valiente, aunque sienta miedo en realidad. Tengo ganas de llamarte y confesarte todos mis errores. Quisiera explicarte que aunque nunca fuimos los mejores, yo será diferente. Olvidaremos los errores con besos en la frente. Bailaremos, haremos que el sudor salga a borbotones. Dejaremos que la risa nos invada, que el amor sea ruido y también silencio.